con la ceniza de nuestro amor. Voy a manchar la yema de mis dedos para escribir la nueva historia. Vete a la chingada. Con la ceniza de nuestro amor, voy a manchar la yema de mis dedos para escribir la nueva historia en donde no estés tú. ¡Culero! Mira esta chuladita que por pendejo dejaste ir. A ver si en otros labios te encuentras todo lo que te di. Al chile sí te quería, pero me quiero más a mí. Quisiera volver al día que te conocí. ¿Creíste que iba a llorar por ti? Si soy una de esas a las que les llaman perra, otra, una diva real caballota, una reina que no se derrota. A mí no me compares con otras, ni gagas, ni que fuera paloma. Tiras una labia muy baratona, pinche payaso, eres una broma. Soy de donde salen las más chingonas. Guapango. Todas mis chuladitas rete bonitas bailando así. Que no venimos a llorar, hoy nos venimos a divertir. Les traigo este son.